solas son tus amigas. Emana de las gaviotas. Emana de las gaviotas. Emana de las gaviotas. Emana de las gaviotas. Emana de las gaviotas. Entre güiros campesina. Heredera de conchales, redes, dolores y risas. El pan salado que vendes, carne de plata o divisa, se llevó a tu compañero cuando el mar tenía prisa. Hermana de las gaviotas. Hermana de las gaviotas. El pan salado que vendes, carne de plata o ibis.